Bueno, hoy es 17 de noviembre y nos encontramos en la provincia de Salta, donde junto la Asociación Argentina Veterinaria Equina, junto con los doctores Osvaldo Castañares, presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios Santiago del Estero, Leandro Fernando Salón, presidente del Tribunal de Ética, también del Consejo Profesional, Miguel Guerinó, presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Médicos Veterinarios de Tucumán, Carlos Bernieri, el anfitrión, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Salta, y el licenciado José Ramón, representante político de Presidencia de la Nación, estamos reunidos aquí para hacer una nota que es posterior a la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo y Expansión de la Producción y Utilización del Caballo en la Argentina. Con ellos vamos a charlar también del convenio que acabamos de firmar las instituciones nombradas y la Asociación Argentina Veterinaria Equina para formar la Mesa Nacional de Producción Equina, que va a ser la encargada de delinear los perfiles y los modos de acción para llevar adelante el Plan Estratégico de Desarrollo y Expansión de la Industria de Caballo en la Argentina. Bueno, primero vamos a charlar un ratito con el doctor Osvaldo Castañares, que es uno de los impulsores de esta mesa, y queremos preguntarle o que nos diga cuál es la impresión de él de esta reunión y qué espera para el futuro. Bueno, realmente estoy muy bien impresionado por la repercusión que tuvo en el auditorio la exposición de todo el tema industria equina. Hemos visto expresiones de asombro por el desconocimiento que hay de las posibilidades y el potencial que tiene todo el caballo en sí, en todas sus ramas de actividades y aptitudes dentro de la República Argentina y específicamente en el noroeste, donde siempre decimos que está todo por hacer. Estoy absolutamente complacido por el paso que hemos dado hoy en concreto en la firma de la constitución de esta mesa de trabajo, esta mesa de producción equina, y que quedó abierta para demás entidades de todo el país, que va a ser el brazo ejecutivo de esta por ahora intencionalidad que tiene el plan estratégico y que se presentó maravillosamente bien explicado por Mario López Oliva ante un auditorio, y que yo creo que abre las puertas para todo lo que sea inquietud y recabar esa inquietud y no desperdigar esfuerzos que se están haciendo en forma aislada en muchas instituciones y muchas entidades que tienen que ver con el caballo. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a charlar un ratito con el doctor Miguel Guerinó. Y hace un rato, Miguel, veníamos, cuando fuimos a hacer las fotocopias, estábamos charlando y vos me hablabas un poquito de Tucumán y la poca información que se maneja ya sobre el caballo. ¿Por qué no me haces esa misma reflexión que la que veníamos charlando hace un ratito, más lo que vos quieras decir, por supuesto? Bien, bien. Sí, es así realmente. Yo creo que esto es un marco ideal para lo que está faltando en la actividad hípica. Tucumán es una provincia chica, pero con una importantísima actividad hípica, deportiva fundamentalmente, de cabalgata, realmente muy grande, y bueno, y que en los últimos 3 o 4 años hizo un poco una explosión, realmente hay un interés muy grande, y creo que este es el marco ideal como para irle poniendo políticas firmes, políticas objetivas, y para poder darle a esta actividad realmente una regulación. Y lo que sí te comentaba, Mario, era que lo primero que tenemos que empezar a hacer es a juntar datos, a reunirnos con las instituciones y sobre todo a recopilar datos y saber sobre qué, sobre dónde estamos parados. Realmente los caballos son muchos, el movimiento que hay es grandísimo, pero no sabemos, ni siquiera tenemos un mínimo de datos. Entonces creo que lo primero, fundamental, que debemos comenzar a hacer, buscar datos y saber qué cantidad, qué población aquí tenemos, cómo está distribuida y demás. Creo que eso es fundamental. Bárbaro. Bueno, ahora Leandro Fernández Salón, que es presidente del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, que hace rato que viene trabajando en el tema caballos, no solamente en Santiago, sino también en la Argentina. Quisiera, Leandro, vos me habías comentado también, Leandro tiene una distribuidora de productos veterinarios para caballos deportivos, y quisiera que nos comentes cómo es tu visión del tema del caballo deportivo en el NOA. Bueno, yo coincido con lo que está hablando Miguel, o sea, del desarrollo, por ejemplo, de la actividad hípica en su provincia. En Tucumán es muy importante, en la provincia nuestra, Santiago del Estero también, y con nosotros la distribuidora está recorriendo todo el NOA, las 6 provincias del NOA, se ve un importante incremento de la actividad hípica. Y creo que esta reunión es muy positiva, como puntapié inicial para formar la mesa nacional, porque esa mesa nacional es un instrumento que, como vos expresabas en el bosquejo de tu plan estratégico, digamos, esta mesa representaría la institución que en el futuro va a nuclear a todos los actores de la actividad hípica y de la industria del caballo. Claro, bueno, y acá tenemos un representante de que todos tenemos clarísimo, es imposible que falte, y es la política. El licenciado José Ramón, que es representante político de Presidencia de la Nación, me parece una figura muy importante en esta charla, porque siempre, si nos faltó algo en esto, fue una pata política. Creo que la visión política de cómo llegar a un buen puerto con todo esto con todas estas propuestas que estamos haciendo es imposible sin un pie político. Te digo, creo que para nosotros es muy importante tu reflexión, José. Sí, primero agradecer la oportunidad de enriquecerme de estos temas que para mí, por obvias razones, no es mi especificidad, son nulos. La idea es que en el marco de este convenio interinstitucional que se firmaron, más la propuesta y la posibilidad de, digamos, pulir un poco más la estrategia 2007-2011, es llevar la inquietud a Presidencia en la área que competa para que ellos, como actores políticos, se interesen en el tema. Los subsidios no tienen que existir desde mi punto de vista, están en algunos aspectos sociales. Ahora, importante que el Estado tome partida de esto y sea motor, impulsor. El capital de riesgo lo hacen los empresarios. El Estado que abre puertas políticas, incorporar a la agenda de Cancillería en las misiones comerciales, que hasta este minuto lo conozco y sé que no existe, como dentro del marco de que marca país sería este caballo argentino, y promover en quinquenio una propuesta de política de Estado. Bueno, clarísimo, y coincido totalmente con lo que decís. Bueno, mientras lo esperamos al doctor Carlos Bernieri, nuestro anfitrión, vamos a seguir charlando con Osvaldo Castañares. Osvaldo, creo que esta reunión de Salta es el resultado de creo que muchos años de trabajo, y creo que el primer paso se dio en Santiago del Estero con la reunión que organizaron ustedes junto con la Sociedad de Medicina Veterinaria de Salta en Termas de Río Hondo. ¿Cómo crees que tenemos que seguir hacia el futuro? Mira, Mario, yo realmente te digo que te comento que me siento orgulloso de haber sido nosotros los que generamos este puntapié inicial. Pero es un orgullo genuino, no de pedantería ni nada, sino que es el resultado del trabajo. Y únicamente con trabajo y con continuidad y con coherencia es que vamos a lograr resultados. Lo que tenemos que seguir ahora es, primero, trabajando en nuestros niveles locales, con lo que decía Miguel como primer paso, recabando información para tener datos genuinos. En la exposición de hoy se quedaban montones de cuadros en blanco. Montones de cuadros en blanco porque no tenemos acceso a la información, porque hay entidades y asociaciones que tendrían que brindar esa información y no la poseen ni siquiera ellos, o alguna no la quieren dar. Vamos a tratar de solucionar esos problemas como base desde nuestros ámbitos de trabajo de todos los días. Cuanto más nos podamos acercar a una realidad, mejor va a ser el diagnóstico que podamos dar y, por supuesto, mejor el resultado que podamos tener. Yo creo que de aquí en adelante lo que sigue es la interconexión permanente entre las partes que estamos haciendo esto, sumar a la gente que se quiera adherir a esta inquietud y a este trabajo genuino, pero fundamentalmente tener coherencia y seriedad para seguir adelante con el trabajo sin interrupciones, que no sea nada más que una expresión de deseo. Yo creo que lo de hoy, como bien decís vos, es el primer ejemplo de que los pasos se están dando de a uno, pero que se están dando. Termas de Río Hondo fue el primero, es donde surgió la idea, y ahora se concreta en los papeles lo que tenemos en proyección para hacer el trabajo genuino. Lo que queda ahora es justamente eso, el trabajo genuino de generar cosas para que lo que tenemos como expresión de deseos sea realidad. Bárbaro. Bueno, y llegó el doctor Carlos Bernieri, que es el anfitrión y el organizador de esta conferencia, al cual el primer paso es agradecerte enormemente todo tu esfuerzo y lo bien que se organizó todo esto. El nivel de la gente que vino es muy interesante, y bueno, sé que sos un entusiasta En un momento me dijiste, me alegra haberte conocido, y yo te replico, a mí también me alegra haberte conocido y ver que ese entusiasmo que mostraste en Termas de Río Hondo no solamente se trasladó a Salta, sino que creció y se desarrolló con varias ideas que vos estás proponiendo. Y bueno, lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo ves vos el desarrollo de la industria del caballo en Salta y alrededores, como Santiago del Estero, Tucumán, etcétera? Bueno, mira, Mario, yo te voy a hablar un poco de Salta. Cuando se desactiva el hipódromo, parece que la producción equina, la actividad equina, se murió. Murió oficialmente, pero sigue estando, que por eso es un poco lo que queremos trabajar en las distintas zonas con las cuadreras, porque el Tuzman, el burrero sigue estando, el juego sigue estando. Esto es tratar de ordenar esta situación para que haya 3-4 puntos de las provincias, no solamente Salta, sino Jujuy, porque Jujuy tampoco tiene. Y hay un gran tránsito de equinos de una provincia a la otra, de una región a la otra. Por supuesto, nadie puede saber cuántos caballos están en cuida, cuántos caballos, qué problemas tiene, nadie lo sabe, ni la plata jugada, salvo por los contratos que hay a nivel municipal. Pero esto sí puede ser una solución en varios lugares donde hay presión social, por ejemplo, hablemos de Mocones, ¿cierto? Perdóname, se está sonando el... Así que creo que como actividad para desarrollarla dentro de Salta y de Jujuy, por ejemplo, la cuadrera bien ordenada, que esté generando una renta directa e indirecta en municipios donde son días muertos, un sábado y domingo, puede ser de suma utilidad. Por supuesto, tendría que haber un veterinario que fiscalice las carreras, un veterinario que revise, una concesión para una confitería, un alquiler de un box. Los municipios tienen máquinas, tienen ya pistas hechas, malas, problemas siempre en las apuestas, en la contratación. Y si hay que vender boletos, bueno, habrá que ver en Enjaza, que es nuestra ente regulador de juego de azar, cómo se puede implementar. Pero creo que se puede realizar una muy buena actividad, descontracturar la presión social, reconvertir gente a la parte de apoyo a la actividad equina, y aparte de todo eso, creo, y creo que coinciden los muchachos del NOA, tendría que haber un frigorífico en el NOA, un frigorífico de equina en el NOA. Pues tenemos muy cerca la salida del Pacífico. La salida del Pacífico es una salida interesante que ahorra muchísimos kilómetros de vuelta. Entonces, hay para trabajar muchas cosas, y como decía Osvaldo, cada uno en su medio va a empezar a crear necesidades, a ver cómo las solucionamos, y después cuando hagamos otra reunión, que ya te aviso, estoy preparando la segunda reunión nacional de producción equina, hicimos una este año, el año que viene tendrá que venir la segunda reunión nacional, en otro ámbito, en otra provincia, en otro lugar que estén interesados. Este es el diario accionar para que estas cosas salgan. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, también es bueno decir que en el marco de esta reunión, y valga la redundancia, se firmó el convenio marco entre la Sociedad de Medicina Veterinaria de la provincia de Salta, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia de Santiago del Estero, la Asociación Argentina Veterinaria Equina y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Tucumán. ¿Cuál es la idea de la firma de este convenio marco? La idea es trabajar en una mesa nacional de producción equina, que fije un poquito, o que lleve, o que vea cómo implementar un poco el perfil del plan, de la aplicación del plan estratégico que hoy presentamos desde la Asociación Argentina Veterinaria de Equina hacia la industria del caballo. Creo que la participación del profesional, del médico veterinario, en este desarrollo va a ser fundamental, y se va a sumar a la necesidad de la implementación de un camino político, como nos decía claramente el licenciado José Ramón. Condiciones que si no están presentes es imposible implementar nada, por lo menos en nuestro país. Claramente, la industria del caballo fracasó en muchos aspectos. Uno de los fracasos más rotundos es la imposibilidad de darle herramientas a los políticos para que puedan funcionar, y para a los políticos, a los legisladores para que puedan legislar, a los funcionarios para que puedan hacer los planes que la industria necesita. Bueno, hoy estamos tomando esa posta y sí estamos ofreciendo un plan y un desarrollo de la industria del caballo para que los políticos la vean y vean cómo llevarla a la realidad, intercambiando opiniones, un aporte enriquecedor. Yo quisiera saber, por ejemplo, Miguel Guerino, ¿qué esperás vos para tu provincia con este plan estratégico de desarrollo? Bueno, fundamentalmente, la verdad que, a razón de ser sincero, estoy en la actividad equina hace muchos años, sé que es complicada, tiene sus complicaciones, sé que no va a ser fácil, creo que vamos a chocar con muchos obstáculos, pero yo lo que espero por lo menos es poder regularla, poder saber sobre, como decía hoy, dónde estamos parados y poder brindar realmente un marco seguro, un marco estratégico, y realmente cuando se refiere a la actividad industria, comercio del caballo, poder participar de una forma clara y poder servir realmente al productor, y que el productor se dé cuenta que en sus manos tiene algo muy valioso, que es una producción agropecuaria que hasta ahora no se le da el valor que realmente tiene. Yo creo que logrando eso, logrando concientizar eso, a pesar de los obstáculos que va a haber, que creo que van a ser muchos, hay que saber moverse, hay que saber buscar la información y demás, logrando eso yo creo que vamos a dar un paso muy importante. Y eso es lo que quisiera para Tucumán. Bueno, Bárbaro, creo que ya hablamos todos, creo que fue muy clara las exposiciones de cada uno, y bueno, creo que lo que nos espera ahora es el trabajo, ¿no? Las reuniones, son las propuestas, y es el compromiso, porque está claro que cualquier cosa que hagamos sin compromiso y sin horas de trabajo no vamos a lograr nada, va a quedar todo en una expresión de deseo. Y vamos a fracasar nuevamente. O sea, el mensaje que creo que queremos dar cada uno es que hoy hay propuestas, hay voluntad política, hay compromiso y hay ganas de trabajar. Yo creo que con esos, con todos esos ítems es imposible fracasar o es imposible no avanzar. Haremos más o menos, pero vamos a avanzar seguramente. Bueno, quiero agradecerles a todos el que me hayan invitado. El haber podido estar acá, yo quiero agradecerles a ustedes el haber podido estar acá, y quiero agradecerles todo su compromiso y toda la participación que han tenido hasta ahora y que van a mantener en el futuro. Así que bueno, desde la Asociación Argentina Veterinaria Equina, les queremos agradecer a todos ustedes todo lo que están haciendo por el caballo en nuestro país. Gracias. Hasta luego.